esas conductas que ya vienen siendo anunciadas desde el mismo momento en que yo gané las elecciones constituyen una demostración de la falta de valores y de cultura democrática de quienes hasta hace apenas 14 meses gobernaron el Táchira durante 9 años y lo dejaron en un estado de destrucción total. ¿Con qué autoridad pueden hablar de un gobierno paralelo quienes dejaron al Estado con las carreteras destruidas, con el hospital central totalmente desmontado? Fueron incapaces de reparar ni siquiera las tuberías y las cañerías del hospital central, que la dejaron abiertas, dejaron destruida la emergencia del hospital central de San Cristóbal, dejaron sin ambulancias al Estado Táchira, sin patrullas de policía, con una conflictividad social tan grande como la que hemos vivido en la región. Entonces ahora hablan de un gobierno paralelo como una forma de desconocer a la voluntad mayoritaria del pueblo tachirense. Esa conducta es delictiva, porque está de alguna manera promoviéndose un golpe de Estado contra el gobierno legítimamente elegido por el pueblo tachirense, y en ese sentido las autoridades a quienes corresponde la investigación y sanción de los delitos deberían desde ya estar desarrollando toda una investigación para determinar las responsabilidades de quienes están desconociendo la voluntad democrática del pueblo tachirense y pretendiendo instalar autoridades paralelas a las que legalmente corresponden de acuerdo con la ley. Simplemente poner en conocimiento a través de la Procuraduría General del Estado, del Ministerio Público, este llamado de algunos voceros políticos a desconocer la voluntad del pueblo tachirense, para que establezca, digamos, las responsabilidades, si es que tienen voluntad política de hacerlo, sino en todo caso tener esas denuncias allí, para que cuando Venezuela recupere el Estado de Derecho, estas personas respondan por su conducta punitiva, por su conducta delictiva, por su conducta antidemocrática, y en paralelo, pues obviamente, dedicarnos a cumplir con nuestro trabajo, es decir, seguir trabajando al lado del pueblo del Táchira, seguir cumpliendo con las obligaciones que el pueblo del Táchira nos ha encomendado a través del voto popular, a pesar de todo este cerco económico y político que viene adelantando el presidente Chávez contra los estados, no solamente contra, digamos, unos gobiernos en particular, porque cuando se eliminan las asignaciones financieras a los estados, cuando se le quita el dinero para hacer las obras, que es lo que están haciendo en este momento con la eliminación de la ley del Fides, y con la forma como se hizo el Consejo Federal de Gobierno, que son instancias construidas en la Constitución para que los alcaldes y los gobernadores cuenten con las atribuciones legales y con los recursos económicos suficientes para poder atender miles y miles de problemas que afectan a los ciudadanos en toda Venezuela. Entonces ahora se le está quitando todas esas atribuciones precisamente a los gobernadores y a los alcaldes, concentrando todo ese poder en Caracas, dejando todo ese dinero en Caracas para que el presidente pueda disponer de ese dinero a su real saber y entender. En algunas oportunidades le dará uno que otro alguna asignación económica, y en muchos casos seguirá repartiendo el dinero por todo el mundo como lo ha venido haciendo durante los últimos años, cuando ha repartido más de 50 mil millones de dólares en los países extranjeros, mientras que en Venezuela no hay luz, en Venezuela no hay agua, en Venezuela nuestros hospitales carecen de dinero, como pasa aquí en el Hospital Central, que el único ente que le da dinero al Hospital Central de San Cristóbal es la gobernación del Estado, porque el gobierno nacional no coloca prácticamente ya nada para el volumen de gastos que tiene el Hospital Central de San Cristóbal. Es decir, plata para toda América Latina y no hay dinero para los estados de Venezuela. Porque apenas yo me instalé como gobernador del Estado, quien fungía entonces como presidenta del Consejo Legislativo del Táchira anunció el tal gobierno paralelo. Ellos no se ponen de acuerdo ni ellos mismos. Usted observa cómo, digamos, en el sector del chavismo, en el caso del Táchira, están como perros y gatos peleándose unos con otros allí, entonces nadie le hace caso a nadie. Es parte de una campaña política, es parte de una cultura antidemocrática, de una falta de un principio básico de la democracia, que es la aceptabilidad de las reglas del juego. Yo tengo que aceptar cuando gano y cuando pierdo. Pero estos señores, cuando no ganan, arrebatan. Y es lo que pasa aquí en el Táchira. Como no ganaron, quieren arrebatar y presentarse al pueblo con su cara bien lavada, como si a nosotros se nos hubiese olvidado la torta gigantesca que han puesto en el Táchira. Yo quiero recordarle al pueblo tachirense como, por ejemplo, cuando yo llego a gobernador del Táchira, que habían 5 patrullas viejas. En 8 años no compraron una patrulla para nuestra policía. En 8 años no compraron una ambulancia para nuestro estado. Las ambulancias están todas hechas chatarras. Aquí un enfermo se nos está muriendo y a veces no tenemos una ambulancia donde sacarla, porque lamentablemente esta gente no compró ambulancias, pero a Bolivia le acaban de regalar 300 ambulancias. Durante 8 años no fueron capaces de arreglar el hospital central, no lo dejaron destruido. Y hay todavía el tupé de voceros de la barbarie roja de llegar al hospital a pontificar como si ellos no fueran los culpables de haber dejado el hospital en esa destrucción. Nosotros más bien en este año hemos recuperado la bomba hidroeléctrica del hospital, nosotros en este año le hemos instalado el servicio de emergencia, de primeros auxilios y de atención a los niños recién nacidos, sobre todo la terapia intensiva para los niños que recién nacen con problemas. Nosotros este año que pasó le instalamos el servicio cardiovascular, de terapia cardiovascular más avanzado y moderno del continente. Nosotros reparamos el tomógrafo que cuando Ronald Blanco se fue la dejó destruido y se volvió a dañar por los sistemáticos cortes eléctricos que el gobierno nacional tiene sometido al pueblo del Táchira. Nosotros estamos reparando y reparamos totalmente la emergencia del Hospital Central. Estamos terminando la unidad de nefrología y este año la voy a poner en servicio. Durante 8 años de la barbarie roja no le pintaron ni siquiera las paredes a ese hospital. Y entonces aparecen unos señores y una señora tratando de reclamar que el hospital no funciona y ellos no le consiguen un boliar al hospital. Yo digo que son unos cínicos, son unos bárbaros, mentirosos, que no son capaces de dar la cara al pueblo y pretenden venir a engañar a la gente después que han puesto una torta gigantesca y ahora anuncian un gobierno paralelo. Yo diría que siguen, obviamente, nadando contra la corriente y por eso el pueblo del Táchira los repudia profundamente por mentirosos, manipuladores, impostores y falta de seriedad. Pero después que el presidente Chávez quedó en evidencia ante los demás presidentes de América Latina por su forma vulgar de hablar, por su torpeza, por su agresividad, ahora quiere recoger las velas. Dios quiera que eso sirva para que se normalicen las relaciones y el presidente de la República deje de estar haciendo política con el hígado y termine haciendo política con la cabeza, que es lo importante. Es decir, que se dedique realmente a entender los problemas del pueblo venezolano, sobre todo el pueblo tachirense, que es el que ha sufrido con mayor impacto las consecuencias de esa conducta irracional del presidente, esa conducta absurda mediante la cual el señor presidente pues vive insultando a todo el que no piensa igual que él y convierte esos problemas personales en problemas de Estado, afectando a millones de venezolanos y a millones de colombianos, porque cuando él prohíbe la entrada de productos colombianos, cuando le aplica un embargo comercial a Colombia, no tengo ninguna duda que está afectando a colombianos, pero también está afectando al Táchira. Si no, visite cualquiera de ustedes San Antonio y Ureña para que se den cuenta cómo las almacenadoras, cómo los transportes, cómo las comercializadoras, las industrias están paradas, cómo más de 20.000 familias se han quedado sin empleo como consecuencia de esta conducta equivocada del presidente de la República, a quien invito a rectificar y a dialogar con los venezolanos que tenemos una visión diferente a su modelo comunista.